Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Me fui para el Agua Prieta a ver quién me conocía. Me fui para el Agua Prieta a ver quién me conocía. A las 11 de la noche me aprendió la policía. A las 11 de la noche me aprendió la policía. Me agarraron los sherifes al estilo americano. Me agarraron los sherifes al estilo americano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. Donde fui yo procesado por causa de mis torpezas. Donde fui yo procesado por causa de mis torpezas. Los amigos que tenía aquí los voy a nombrar. Los amigos que tenía aquí los voy a nombrar. Comenzando con la changa, el osito y el caimán. Comenzando con la changa, el osito y el caimán. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Despedida no les doy porque no la traigo aquí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí. Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí.